laburaba en la fábrica Langosta. Ganaba un sope 20 la jornada. Lo que se dice propiamente bosta, o para hablar mejor, una cagada. Chapó el trocer y se metió en la noche, piantándole al yugar de aparadora. Roché, putro pezón, bacan con coche, pal Gil tuvo su clase allapadora. ¿Qué iba a esperar? Que la tasuer de chanta te la encanara de marroca fiera con el final de toda laburanta. Con un bagallo de ropa como tanta, espiró de la saca y la fulera para revolear la concha a la marchanta.